seguimos en Entre Mate y Mate. Bueno, les queríamos comentar que actualmente se está desarrollando un curso de huerta orgánica en Casablanca. Bueno, lo estaba desarrollando la gente de SAMU Construcciones, la gente también de Casa de Semillas, el compañero Maximiliano Buso. En este momento se está dictando online por razones de público conocimiento, porque no se puede aglomerar gente, así que se está dictando en diversas plataformas, o sea, se está transmitiendo por Facebook y por otras plataformas. Ahí tenemos un audio para pasar que explica Maxi cómo se pueden contactar y dónde lo pueden ver por la web. Buenos días, amigos de Entre Mate y Mate. Bueno, los invito a ver nuestra clase en vivo de hoy a través de las redes sociales del curso de huerta orgánica que se está dictando en Casablanca todos los miércoles de marzo. Esta vez, por cuestiones de público conocimiento, lo vamos a hacer a distancia. Y bueno, lo van a poder ver desde la página de Facebook de Casablanca en vivo, en una transmisión en vivo, desde la página de Facebook de SAMU Construcción Natural y también desde el canal de YouTube de SAMU Construcción Natural. En cualquiera de esas tres plataformas se va a estar transmitiendo en vivo y después de terminada la jornada va a estar disponible para verlo en diferido. La clase de hoy se va a tratar de los circuitos productivos, que es una pieza fundamental a la hora de considerar la producción de verduras orgánicas. Los circuitos productivos son todos los tipos de asociaciones que se pueden dar entre productores, entre vecinos, a nivel barrial, comunitario, incluso hasta a nivel de cooperativas. Entonces, es una pieza muy importante y sobre todo en estos tiempos que corren, saber cómo asociarnos y cómo beneficiarnos mutuamente con otras personas en la tarea de la producción de verduras orgánicas. Bueno, espero que lo puedan ver y lo disfruten y estaremos en contacto. Muchas gracias.